Vendías tu cuerpo en aquel callejón, compraba tu tiempo como otros tal vez, y así yo me acostumbré. Vendías tu cuerpo en la...